Yo en particular estaba muy preocupada por dejar claro que la cantidad de casos que quedaban afuera, ¿no? De astilleros, en realidad son 42 desaparecidos y en este juicio entraron dos casos nada más. Claro. Entonces quería dejar bien en claro eso, ¿no? La gente que quedaba afuera y la cantidad de imputados, que eran 8, para una zona como Ensenada, Berisso y La Plata, donde hubo 4 centros clandestinos dentro de Marina, por donde pasaron cientos de detenidos. Bueno, 8 imputados es nada. En particular por el caso de mi papá, había un solo imputado. Y como declaré, a la casa donde vivíamos entraron 15, 20 represores. Entonces les pregunté al tribunal qué pasaba con eso, ¿no? ¿Quiénes eran y cuándo les iba a llegar algún tipo de condena? Por supuesto, no respondí. No respondieron nada. No, no. Eso es lo que ustedes desde hijos suelen llamar juicio a cuentagotas, juicios que van solamente por algunos de los cabecillas, pero que no claramente por la cantidad de centros clandestinos de detención y por la cantidad de implicados en el terrorismo de Estado, están quedando afuera muchos de los culpables del genocidio. Claro, se está juzgando solamente a los altos mandos, ¿no? Y en todo el país la relación es que hubo 600 centros clandestinos y condenados con condena firme hay apenas 100 y pico. Claro. Condenados hay 500. La relación es que hay uno por cada uno de los centros clandestinos de detención. Claramente, una sola persona no puede llevar a cabo un centro clandestino de detención. Pero ni de casualidad. Y en el caso de astilleros, estamos hablando de 40 desaparecidos, compañeros de, por ejemplo, tu padre, que están desaparecidos, y nos mencionabas cuántos son los que se están llevando a juicio hoy por hoy. Claro, en este juicio entran solamente 2 casos de desaparecidos y hay sobrevivientes liberados de astilleros también. No me acuerdo cuántos son, creo que son 9 o 10 compañeros los que son liberados de astilleros. Además, en este juicio no se está teniendo en cuenta la complicidad de muchos civiles, ¿no? Que participaron también necesariamente para la represión durante la dictadura. Claro, y en estos testimonios de los sobrevivientes y también yo lo que pude ir leyendo de la complicidad de la burocracia sindical, ¿no? Cuando aparentemente entregaron listas con los nombres de los compañeros, fueron a reconocerlos, como en el caso de Ana María Nivas, que estuvo detenida en la comisaría de Ensenada, el secretario general de ATE, Ensenada, Juan Carlos Marín, en esa época, se presentó él mismo a reconocerla y la sindicó como montonera. Sabemos que Marín hoy sigue trabajando en ATE, además, ¿no? Es trabajador. Actualmente está en funciones en ATE y se postula, no recuerdo en qué cargo, creo que presidente o vicepresidente para el centro de jubilados. Sí, para vicepresidente se está presentando. Para vicepresidente, sí. En este sentido, más allá de las pálidas, se podría decir, de la cantidad de acusados, ¿cuáles son las expectativas para el juicio que se está llevando a cabo? Y aparentemente el juicio termina en octubre. Y las condenas, no sé, me conformo con que no lo absuelvan. Claro. Yo no había prestado atención a una cosa, que el imputado por el caso de mi papá, R.K. Borde, el comandante de la Fuerza de Tarea 5, está imputado solamente por el caso de mi papá. Cuando si es el comandante de la Fuerza de Tarea, tendría que estar imputado en todos los casos, ¿no? Porque tenían en la jurisdicción en la zona. Así que no tengo muchas expectativas, me conformo con que no lo absuelvan, sinceramente. Ricardo Alberto Núñez era tu viejo, era trabajador del astillero Río Santiago. ¿Nos podés contar un poco qué sabés vos de él? ¿Por qué crees que se llevó a cabo su desaparición? Y él en sí empezó a militar desde muy joven, empezó en el Partido Comunista y después en astilleros ya estaba militando en el ERP. Y él ingresó al astilleros en el 59. Empezó con 14 años cuando ingresó a la escuela técnica. En esa época entrabas a la escuela y entrabas como aprendiz al astilleros. Y todos esos años en astilleros hubo numerosas manifestaciones, reclamos de todo tipo, por aumento de sueldo, por mejoras en las condiciones de trabajo. Bueno, la conocida marcha del Rodrigazo. Claro. En repudio al plan económico de Celestino Rodrigo. Miles de personas, todas, claro, marchando hacia La Plata. A La Plata, sí. Hay fotos con 10.000 trabajadores reunidos frente al edificio de la UOCRA, que era donde funcionaba la CGT. Y bueno, todas esas manifestaciones, él ha participado de todas, según lo que me cuentan los compañeros. Hay distintas anécdotas que me hacen saber que estuvo, ¿no? Que tenía participación activa en estas, en estos reclamos. Y yo supongo que, bueno, por eso, ¿no?